Ojos a mi eternidad, de tus labios a mi libertad, solo basta la ilusión de que el tiempo me dé al fin una oportunidad. De tu vientre a mi salvación, de tus besos a mi rey. Se descubre un corazón donde guardo para ti todo este gran amor. Volaremos hasta algún lugar para amarnos una eternidad. Beberemos cada instante de este amor. Cada momento de pasión, cada latir del corazón. Tengo tantas noches junto a ti, donde juro que te haré feliz. Y es tu pecho junto al mío, la razón de mi delirio. Tu amor será la luz en mi camino. Y seremos dos amantes de una historia sin final. Tu amor será la paz en mi tormento. Tu amor, tu dulce amor, será la calma en mi silencio. Se detendrán el tiempo y la distancia y seremos para siempre. Estrellas y seremos dos amantes de una historia sin final.